cumbia sabanera, que mueve, que mueve, que mueve, que mueve tus caderas. Esta es la cumbia sabrosona, esta es la cumbia sabanera, que mueve, que mueve, que mueve, que mueve tus caderas. Al compás del tambor, al compás del tambor, al compás del tambor, al compás del tambor, sino cumbia, pa' que lo baile, maquinita Sayo, pa' que baile, pa' que grite, pa' que no se miente, movimiento sensual, es la cumbia caliente, pa' que baile, que grite, pa' que no se miente, movimiento sensual, es la cumbia caliente, pa' que baile, que grite, pa' que no se miente, movimiento sensual, es la cumbia caliente, pa' que baile, que grite, pa' que no se miente, movimiento sensual, es la cumbia caliente. Sensual.